noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance desconocido. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Zintzilik Irratia. En la FM Bueno, aquí tenemos el huevo izquierdo de un sapo. Aquí tenemos una ala perdida de libélula nocturna. Un bote con la molienda y cinco tipos de pimientas, ni más ni menos. Tenemos también un poquito de resina de cuerda de violín. Sal, achicoria, pimentela, gordo lobo. Bueno, yo creo que con esto tenemos ya para una buena poción nocturna. Bueno, mira, hoy le vamos a añadir también un poquito de vainilla, dar ese toque aromático. Y hablando de vainillas, hoy me daba cuenta que hay cosas peores que estar solo. Lo raro es que a menudo toma décadas darse cuenta de ello, y más a menudo cuando esto ocurre es demasiado tarde. Y no hay nada peor que un demasiado tarde. Bueno, estas palabras que las hemos mezclado con nuestra pócima de Charles Bukowski. Nos recuerdan que aunque empezamos un poquito tarde, no es demasiado tarde. Así que un saludo grande y gordo, amiguitos y amiguitas. Comenzamos, como todos los martes, aquí en Zintzilik Irratia, Desfase Lunar. Bueno, y hoy recogemos informaciones de la cacerolada por el reparto del trabajo y contra los despidos en la banca. Bueno, nos llega esta información desde la AEN, ya que hay gente movilizándose frente a los despidos que están dando en ese sector, que nos recuerdan que utilizan la tecnología en la atención bancaria como excusa para cerrar sucursales y despedir a trabajadoras. Y volando con nuestros violines, nos vamos también hasta Huelva, donde vamos a hacer una crónica y una visita a los campos de la fresa. Bueno, en un sentido feminista de las jornaleras de Huelva, como decimos, esta información, ya que cada año y durante 3 meses en los campos de Huelva alrededor de 13.000 mujeres recogen esas fresas que tanto nos gusta paladear en nuestras mesas. En nuestras mesas, sofaces, hamacas o ahí donde nos las estampemos. Bueno, así otra semana más, resumiremos las informaciones desde los medios que habitualmente nos nutren. Martini dry bien frío, con 2 aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el Martini. Thank you. shine in it, but someday it won't shine for you. In the morning I'm leaving, I'll leave your mother too. Para derogar, de forma inmediata esta barbaridad legal. Una locura política. Y encima lo quieren callado y así, con el corneto en la boca. Pueden no legalizar. Supone un armónico equilibrio entre libertad y seguridad. Han recurrido en este proyecto a precedentes como la ley franquista de orden público, texto vanguardista. Procedan al desalojo de la tribuna. Hay tiempo. Bueno, y esta mañana se escuchaba una buena cacerolada en Iruña. Eso frente a las sedes del BBVA y de CaixaBank, reivindicando el reparto del trabajo frente a los despidos que se están dando en un sector que nos decían están utilizando tecnologías en la atención bancaria como excusa para cerrar sucursales y despedir a trabajadoras. Obscenidad de la banca. Con la tecnología como excusa, la banca, el poder financiero sobre el que se ha basado todo el desastre económico arrastrado en las economías de los estados, anuncia que pese a los beneficios en la cuenta de resultados del sector, destruirá en el presente año 20.000 empleos. Casi 12.000 corresponden a CaixaBank y BBVA, alcanzando una amortización de aproximadamente 120.000 puestos en 13 años. Evidentemente, estas dinámicas de eficiencia resultan obscenas y censurables en entidades cuya actividad lucrativa no ha variado absolutamente nada y en la mayoría de los casos no pasarán el filtro ético. ¿Qué es eso de la ética cuando la máquina de generar dinero está a pleno rendimiento? ¿Qué pasó con la CAN? ¡Que despiden sin parar! ¡Es Calera Cheriques! Desde esta perspectiva, CGT proclama ante la reducción del trabajo, reducción de la jornada laboral y no los empleos. Y reclamamos del sindicalismo la renuncia al papel de agente facilitador en la destrucción de empleo, guardián de un sistema que potencia las desigualdades. Las fuerzas sindicales tienen que recuperar el pulso de la confrontación social, siendo exigentes con la administración laboral en el establecimiento de medidas penalizadoras frente a las amortizaciones de empleo en un sector que, volvemos a recordar, ha sido beneficiado con más de 65.000 millones de euros. Igualmente reclamamos de los poderes públicos la creación de una banca pública, cercana a la población y gestionada a su servicio y con carácter social. Frente a los despidos, reparto del empleo. Galera Cheriques, lan banaketaren alde. Y aquí quedaba esta cacerolada. Tenéis más información en aocha.info y también en laen.org. And your reputation. patience going down. Gone out in the night time. The thing you made no sound. You don't fool me, 'cause I know what you feel. If you ignore the things I see, someday soon's gonna find your way down on Beggar's Farm. Way down on Beggar's Farm. Pay my money for no returns. I think I need you. Gonna find someone. Oh, you don't fool me, 'cause I know what you feel. When you go out, I won't ask you why. When I see you lying down on Beggar's Farm, woman. I wake up early, want this soon, and I'll visit you down on Beggar's Farm. Cuaderno de bitácora. Por fin ha ocurrido. Hemos aterrizado en un planeta. Su tamaño es 100 veces la Tierra. Tiene 3 soles y desde el aire nos ha dado la impresión de ser un paraíso. Quizás sea este el definitivo. Es justo también agradecer la ayuda a la hora de encontrar el planeta. ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Está como poseído. Para una vez que pone un poco de interés. ¡Todo recto! ¡Todo recto! ¡Todo recto! Sus indicaciones han sido vitales. Así va volviendo. El aterrizaje ha sido algo accidentado. ¡Vaya mierda de aterrizaje! ¿Y dónde estás? ¡Se han roto todos los tubos de ensayo! Cuidado, que todo esto está lleno de vacinas de Koch. La cepa de la viruela, a tomar por saco. ¿Qué hago? ¿La mierda de otro frasco? No sé, yo esto igual ya no contagia. ¡Joder! ¡El ébola no se va! ¡Tráeme un cepillo de raíces! El capitán que se vaya olvidando de la guerra bacteriológica. Solo se ha salvado el pie de atleta. ¿Dónde estabas? El arca de Noé. He traído al guepardo, que estaba triste. Y el ratón, que está regular. Y el arca de Noé, menudo nombre. Pues bien bonito. Es la zona de la nave donde llevamos a los animales. ¿Le parece mal? Un poco rimbombante, ¿no? También usted es oficial de primera y nadie dice nada. Pues es que para 10 animales que llevamos... Pues los que quedan. Pues eso digo yo que no. Usted lo hubiera llamado la cuadra, ¿a que sí? Claro, esa es la diferencia entre usted y yo. A mí me hacen ilusión las cosas. Y le voy a decir, es por los soñadores como yo que la humanidad avanza. Si fuera por la gente como usted, todavía estaríamos en las cavernas, desnudos, sin fuego, sin rueda, mirando al techo y diciendo, vaya rollo. Pero si yo solo he dicho que lo... Nos hubiésemos extinguido, fíjese lo que le digo. Elefantes, ok. ¿Jirafas? Están. ¿Osos? Ok. ¿Linces? Mire los linces. Nadie daba un duro por ellos y ahí están. El que está malo es el ratón. El ratón macho. Creo que ha cogido el tifus. ¿El tifus? Aíslen inmediatamente la sala de máquinas. Cerrando sala de máquinas. Inicien la cuarentena. Comienza cuarentena. Cuenta atrás. ¿Ahora una cuarentena? Vamos, no me digas. 40 días aquí encerrado. ¿Y qué hacemos con el ratón? ¿Y con el guepardo? Bueno, y recogemos información de o crónica de una visita a los campos de la fresa. En Huelva, la inmensa mayoría de las personas que hacen esta labor son mujeres. Tenemos a Ana Pinto, de familia jornalera, trabajadora en el campo desde los 16 años, hasta que en el 2018, por denunciar las condiciones de trabajo y de estas temporeras y reclamar sus derechos, le empezaron a cerrar las puertas. Dice que todo esto por estar luchando por derechos frente a una patronal que emplea todos los mecanismos legales y no legales inimaginables de explotación y control. Y así formaron el grupo Jornaleras de Huelva en Lucha. Toma cuerpo también un sindicalismo feminista basado en la autoorganización de estas trabajadoras. Bueno, te recordar que estas jornaleras tienen salarios míseros, jornadas de 7 horas con un descanso de 20 minutos y en ocasiones sin posibilidad de consolidar derechos, incluso llevando 16 años en la fresa con contratos continuados de obra y servicio. Como el salario que les dan es tan bajo y no llega, tienen que compatibilizarlo con otros trabajos, no ya para un mínimo ahorro, sino para una supervivencia diaria y básica. Sí, amiguitos y amiguitas, estamos hablando de esta nueva esclavitud del siglo XXI. Y casi nos recuerdan desde este colectivo que casi a veces raya con la trata, tramada con la migración y el sistema de fronteras, las jornaleras que llevan hasta ahí, hasta Huelva, con contrato en origen en Marruecos y a donde tienen que regresar al finalizar la campaña, claro, lo hacen bajo una oferta específica de trabajo que ni tan siquiera alcanza las condiciones del convenio colectivo. Recordar que este convenio incumple derechos humanos básicos y ya se sabe, cuando no hay derechos hay impunidad y los abusos no tienen límite. Bueno, llegan así a trabajar durante 3 meses, que es la campaña de la fresa, con un salario algo superior a 40 euros al día, más horas extras que no siempre pueden hacer, pero sin garantías de volver con lo acordado, que es lo que les permite mantener a su familia en su país. Dicen que a ellas las cuentas no les salen, porque si un día el empresario dice que no hay producción, no trabajan y no cobran. Si decide contratar a otras jornaleras directamente o sustituirlas, tampoco cobran. Y si se ponen enfermas y no pueden trabajar, tampoco cobran. Denuncian también en el estado en el que tienen que estar esos 3 meses. En esos asentamientos de jornaleros de la fresa, las mujeres y hombres, que son mayormente subsaharianos, malviven como en el de Palos de la Frontera, uno de los 11 que hay en Andalucía. Tengan papeles o sin ellos, viven en chabolas construidas a base de palés, por lo que también pagan 1,50 euros cada uno por dormir en esas chabolas. Recordad que hace unos años ardía un asentamiento de estos, ya que estos palés, para hacer que tengan un poco más de resistencia, los recubren con cartones y plásticos, por los que también incluso les cobran. No tienen acometida de agua, ni saneamiento, ni luz. Sin nada y con el miedo y la angustia metida en el cuerpo por la situación en la que se les fuerza a vivir, eso en aplicación de la ley de extranjería. Por otro lado, tienen que trabajar en esas condiciones. Bueno, podríamos hablar de miles de ejemplos de la situación que viven estos trabajadores. Acabar recordando que en el 2018 saltaba a los medios y a las redes sociales la denuncia de varias jornaleras por abuso sexual. Se interpeló a un feminismo que, a diferencia de lo que había sucedido en el caso de la violación de la manada, apenas se movilizaba a nadie. Bueno, todo esto y mucha más información la tenéis en las www.nodo50.org. Bueno, y dedicamos un tema a estas jornaleras de la fresa. De otra mujer también jornalera, pero de una mujer jornalera de las cuerdas vocales. Four gentlemen and one great, great roar. Big Brother. We'll be right back. Lo dice el ordenador. Nivel de oxígeno correcto, ningún elemento perjudicial. Alguien tiene que salir primero para ver si el planeta es respirable. Que luego los que respiramos somos nosotros. Va contra las normas arriesgar la vida de un miembro de la tripulación para comprobar la calidad del aire. No debería haber dado esa orden. Hombre, un miembro de la tripulación, no exagere. Lo sacamos. Lo dejamos fuera un ratito que respire y a ver qué pasa. ¡Capitán! Se me ha escapado. ¿Cómo que se le ha escapado? ¡Pero lo ha dejado suelto! Estaba como loco. Hombre, hay que sacarlo atado. Abro la puerta y digo, respira. Bueno, visto y no visto, ha echado a correr. Como se lo perdamos a la NASA, se lo va a decir usted. ¿Pero no es nuestro? No, pertenece a la NASA. Está cedido en préstamo. ¿Y de cuánto es la fianza? Porque una vez perdí el guante de un traje y me cobraron. Que les dije, con estos compré 100 guantes, sinvergüenzas. Atención, señor. Alguien se acerca a la nave. Dos alienígenas de raza desconocida. El planeta está habitado. Nativos. Nativos hostiles. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Senchiliki Ratia. Y este lunes más de 100 activistas de Rebelión por el Clima bloqueaban el acceso a la empresa multinacional Repsol Technology Lab. Y lo hacían, bloqueaban esta entrada en el centro de investigación de Repsol en Móstoles, en Madrid, para denunciar la responsabilidad de esta empresa en la crisis del clima. Solicitaban también el cese de sus actividades fósiles cuanto antes y no más tarde del 2040. Las activistas elegían esta ubicación para la acción, ya que es en este tipo de centros desde donde los departamentos de innovación de la empresa es donde, como nos dicen, se gestan las nuevas tecnologías y los trapicheros de estas multinacionales del petróleo. Petróleo y a los combustibles fósiles que se derivan de este. Bueno, esta acción que comenzaba a las 11 de la mañana y desarrollaba de forma pacífica bajo el lema Repsol, liderando maneras de freír el planeta. Las activistas accedían al techo de la garita de la entrada de la sede y se han puesto a bloquear con tubos metálicos y tres trípodes de 5 metros colocados frente a la entrada, además de un cordón de personas, de decenas de personas que se desplegaban por toda la zona. Con esta acción de desobediencia civil y a través de diferentes pancartas, la plataforma que recordamos que su nombre era Rebelión por el clima. Perdía el texto, disculpar. Bueno, como decíamos, la plataforma Resol, líder en emisiones, como empresa líder y en emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, es la que desarrolla falsas soluciones para paliar la crisis del clima. Eso sí, es de las primeras en el extravismo de recursos en países del sur global y en acaparamiento de fondos públicos y lobby de los fósiles. Bueno, el pasado 2020 se conseguía por fin cerrar alguna de las centrales de carbón que operaban en España de esta multinacional Repsol. Pasa a ser, como nos dicen, la empresa española que más gases de efecto invernadero emiten y, por tanto, la que más contribuye al calentamiento del globo. Bueno, podríamos dar datos con números, pero tampoco es algo que nos importe especialmente. Lo que está claro es la cantidad de combustible que queman y, sobre todo, de combustible que venden. Puesto que no lo digan, que es por el clima y por sus soluciones verdes. Repsol intenta ocultar estos datos y engañar a la ciudadanía mediante el impulso de las falsas soluciones frente a una emergencia climática. Luego hacen una campaña poniendo una región con todas las laderas y petadas de molinos de viento y encima quedan de puta madre con eso. Te joden todo el paisaje, toda la vista, más todo lo que supone plantar cada molino de esos que parecen batidoras de gigantes. Y no es precisamente para hacer mayonesa, amiguitos y amiguitas. Es para llenarse la buchaca. Hay que ser sinvergüenza y vamos. No se le ponen las mejillas coloradas a estos desvergonzados del sistema mundial. Robs you of your dignity. Robs you. Te disculparéis, pero a veces con estos artículos a uno le entra como otro ser, como una posesión. Una posesión y por eso de ahí esas cacofonías que acabáis de escuchar. Till you wander aimlessly with a one track mind for no one. Will I go to hell? For no one will I go to hell. For no one, take me away from this madness. Take me away from this sadness. Don't want to be part of your confusion. Don't want to be part of your corruption. And be fooled by illusion. For no one will I go to hell. Oh, for no one will I go to hell. Why not your sermon? Cause the roots without the roots makes hollow sounds to my ear. You've got cars to drive and ships to sail and planes to fly and material possessions, but I've got mountains to climb for no one. I ain't going to hell for no one. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Señora Carballo, no tiene usted la palabra. Le pido, por favor, que ocupe su escaño. Señor Honrubia, silencio, por favor. Gracias. Robs you of your dignity, robs you of your sanity, city life, lose your soul, infinity, till you wander aimlessly with a one-track mind for no one. Will I go to hell for no one? Will I go to hell? For no one, take me away from this madness, take me away from this sadness. Don't want to be part of your confusion, don't want to be part of your corruption, and be fooled by illusion. For no one. Will I go to hell? Oh, for no one. Will I go to hell? Oh, for no one. Why not your sermon? Goes the roots without the roots makes hollow sounds to my ear. You've got cars to drive and ships to sail and... Cuadrante F2, 3.000 hectáreas adjudicado. ¿De ahí a Celeste? Todo completo. ¿Qué pasa aquí? Nada, el presidente, que ha debido correr la voz y no paran de llamar. Estamos adjudicando terrenos. Lorna, resérveme un terrenito a mí, en el campo. Ah, ¿ahora quiero un terrenito? Pero si no nos íbamos a aprovechar de nuestro puesto, porque estábamos en misión oficial. Bueno, pues ahora quiero. Va a estar complicado. ¿Por? Está todo adjudicado. Pero si estando fuera 10 minutos. Sí, pero ya sabe cómo es esta gente. Todo eso es del secretario de la ONU. Al lado no sé qué modisto. Esta cordillera del presidente de Telefónica. Lo veré desde el Aga Khan. ¿Y los demás qué? Estamos ya con lista de espera. Yo me he pedido ese terrenito de allí. ¿Eso es un cráter? Va, para mí está bien. Necesito que me encuentre un terreno en el campo. ¿Qué tal esa zona de ahí, la cordillera tropical? Está 12 días de viaje. Bueno, pero es campo, ¿no? Si quiere compartimos mi cráter. ¿Rugo? ¿Oh? ¿Rugo? ¿Oh? ¿Quién puede un puño? ¿Oh? ¿Yo que canelio? ¿Oh? ¿A qué dio? ¿Oh? ¿Rugo? ¿Oh? ¿Apu? ¡Che! Igbagbere banabo seme nakya bodo igbagbere banabo bange bana nakya bodo bana pinya kuni gaye nakya bodo bana pinya kuni pukwe nakya bodo bana pinya kuni gayo nakya bodo igbagbere banabo bange bana nakya bodo igbagbere nakya bodo. Bueno, y acabamos de resumir desde otras radios del mundo lo que se cuece. Uruguay y organizaciones que recogen firmas para derogar la ley que restringe los derechos de las personas. La Comisión Pro Referéndum necesita 700.000 firmas para convocar a un plebiscito contra la ley de urgente consideración, dice. Esto a pensar de que hay casi 600.000 uruguayos que pusieron su firma, hablan de que están decididos a que la sociedad en su conjunto defina si quieren más firmas, les daremos más firmas hasta por el ojal. Ya que les dicen que no es un número suficiente esas 600.000 firmas de los uruguayos, al día de hoy no llegamos a las firmas que requieren, tenemos, dicen, 17 días para juntar otras 130.000 firmas. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. Uruguay. Organizaciones sociales recogen firmas para derogar la ley que restringe derechos. Decenas de organizaciones sociales reunidas en la Comisión Pro Referéndum, que propone derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración en Uruguay, están en la cuenta regresiva. Necesitan reunir 700.000 firmas para el 8 de julio, antes de que se venza el plazo para presentar las firmas ante la Corte Electoral. Este martes 22 de junio, anunciaron en conferencia de prensa que llevan recogidas 572.551 firmas. Pensar que cerca de 600.000 uruguayos ya suscribieron una papeleta, pusieron su huella, habla de un pueblo que está comprometido con que la sociedad en su conjunto defina. Ahora bien, con este número no es suficiente. Al día de hoy no llegamos a las firmas que se requieren. Tenemos 17 días para juntar unas 130.000 firmas. ¿Es posible? Claro que es posible. Precisamos del entusiasmo popular, nuestra confianza en que la gente se va a embanderar con esta tarea titánica. Entonces, ¿qué nos hace falta? Lo que tenemos. Miles de militantes juntando firmas en la calle. A eso estamos jugados, a nuestro pueblo. El presidente de la Central Sindical Uruguaya, PIT-CNT, Fernando Pereira, brindaba así el detalle de las firmas alcanzadas y de las que faltan y cómo lograr esa tarea titánica que sus compañeros sindicalistas, cooperativistas, estudiantes y feministas presentes en la conferencia calificaron como una hazaña. Esto nos decía Tamara García, representante de la Intersocial Feminista. Y decimos hazaña porque es lo que es. Hace 6 meses nos propusimos el poder interponer un referéndum para derogar 135 artículos de la Ley Urgente Consideración y estamos cada vez más cerca. Pereira también valoró cómo se llegó a recoger estas firmas en estos 6 meses de 2021. Nunca jamás hubiéramos llegado a este lugar donde estamos hoy si miles de compañeras y compañeros no se hubieran puesto una tablita en la mochila, una almohadilla, alcohol, para salir con pandemia a juntar firmas. Y esto sencillamente es conmovedor para cualquier persona dirigente de cualquier organización, del feminismo, del medioambientalismo, de las cooperativas, de las organizaciones sociales que han militado, de los compañeros y compañeras que no estando en ninguna organización salen a juntar firmas del Frente Amplio y del PIS-NT. Por eso manifestó que en la Comisión Pro Referéndum están convencidos de que van a llegar a reunir las firmas necesarias para convocar al referéndum, tratándose de una muy mala ley para los uruguayos. La ley de urgente consideración se trató en el Parlamento en 2020. Por sus características, el debate y aprobación entre las cámaras de senadores y diputados se dio en un plazo total de 90 días, aunque implica cambios profundos, con casi 500 artículos que modifican abordajes en la seguridad ciudadana, en el sistema educativo, el manejo de empresas públicas, el acceso a la vivienda, además de restringir el derecho a la protesta y a la huelga, entre otros puntos salientes. Redes Amigos de la Tierra Uruguay presentó su análisis y críticas a la ley de urgente consideración el año pasado, cuando el debate en comisiones parlamentarias permitió la participación de organizaciones sociales. La organización también ha participado en la recolección de firmas para habilitar el plebiscito. Como organización social sin fines de lucro que trabaja desde hace 33 años por la justicia ambiental, social, económica y de género, Redes manifestó en mayo del año pasado ante los senadores la preocupación por estas modificaciones propuestas al marco normativo uruguayo que no deberían tener un tratamiento urgente, ya que implican una reforma sustancial del papel del Estado y atenta contra el ejercicio de derechos. En esa ocasión también expresaron: a nivel general consideramos que esta ley es un proyecto excluyente que debilita la democracia y lo público. Los contenidos de la ley afectan directamente nuestra esfera de acción. Sus artículos van en desmedro de la participación social, del desarrollo de la agricultura familiar y el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, de la defensa de la biodiversidad y de la prioridad del bien común sobre los intereses particulares. Al aprobarse este proyecto de ley, se reducirán las posibilidades de alcanzar una sociedad más justa desde el punto de vista social y ambiental. A la espera de alcanzar las firmas que faltan para habilitar el plebiscito y derogar 135 artículos de esta ley de urgente consideración, los representantes de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCVAM, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEU, el Frente Amplio, el PIT-CNT y la Intersocial Feminista coincidieron en que la hazaña puede concretarse y pidieron a los militantes redoblar el esfuerzo para presentar las firmas ante la Corte Electoral. Radio Mundo Real, por y para los movimientos sociales. Bueno, y de lo que queda para resumir de otras informaciones del mundo, no sé si... Sí, la semana pasada resumíamos la información de Brasil del 2020, hubo al menos, dicen, 5 conflictos en el campo cada día. Bueno, queda todavía publicada la entrevista a Isolette Wisniewski de la Coordinación Nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra, que lleva el registro de los conflictos desde el año 85, claro. Bueno, esta entrevista que dura, ahora vamos a ver más o menos lo que dura, unos 22 minutos, y que queda publicada en su totalidad en las www.rmr.fm. Bueno, recogen el informe sobre el conflicto en el campo de Brasil y cuenta con 5 ítems de análisis de conflictos: tierra, agua, trabajo, violencia contra las personas y las manifestaciones que se realizan. La Central de la Tierra, la CPT, realiza un registro anual sobre conflictos en el campo brasileño. Como también los casos de sementes. Entonces, esas son consecuencias que llevan directamente la vida de las mujeres, porque son ellas que cuidan los niños, son ellas que cuidan pela casa, são elas que cuidam das suas, de las vidas que existem em las comunidades. Bueno, como decimos, tenéis este audio que, si no recuerdo mal, el pasado martes algo sonó de este archivo. Entonces, os lo dejo, como decimos, o nos lo dejan, mejor dicho, en las www.rmr.fm y lo tenéis ahí en su totalidad si os interesa más de ello. Bueno, y tenemos ahora una sugerencia musical del Alacrán, que se ha pasado con su bolsita de sorpresa siempre. De latitas espumosas, no vais a pensar mal, que nos tenéis un poco contentos. Si no recuerdo mal, el último regalito que te hiciste, ¿no?, de Baby Bowie es un autorregalo, que hay veces que cuando nadie te quiere hay que quererse uno mismo y hacerse regalos a uno mismo. Del disco The Next Day, el último disco de Baby S, ¿no? El próximo día. The Next Day, ¿Pero es el último disco? El último disco. Pero no es... Bueno, y de este The Next Day, el siguiente día, You Feel So Lonely, You Cold Die. Somewhere in the park, hidden from your friends, stealing all they knew. Lovers thrown in airless rooms, then vile rewards for you. Well, I'm gonna tell, yes, I've gotta tell. sé si nos explicamos bien la otra vez. O sea, lo de fecundar a nuestras hembras, que no, no está bien. Es que ha vuelto a ocurrir, ¿sabes? O sea, seguro que ha sido un descuido, no volverá a suceder y ya está. Entonces se lo pedimos por favor. ¿Qué quieres ser escritor? Si no te sale ardiendo de dentro, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Just for your sake, baby, come on and knock me a kiss. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en una máquina de escribir buscando las palabras, no lo hagas. Si lo haces por dinero o fama, no lo hagas. Si lo haces porque quieres mujeres en tu cama, no lo hagas. Si tienes que sentarte y reescribirlo una y otra vez, no lo hagas. Peaches, bananas and everything good. I love jam and no flim. Y si te cansas solo pensar en hacerlo, tampoco lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Y si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Si nunca sale rugiendo de ti, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, o a tus padres, o a cualquiera, es que no estás preparado. When you press your sweet little lips to mine. Bueno, esto era un fragmento de Así que quieres ser escritor, de Tal Bukowski. Peaches, bananas, and everything good. I love jam and no flim flam. Scratch that off my list. This ain't no jam, the jam can scram. Baby, come on and knock me a kiss. So much. Well, I don't so much, baby. Shut up, boy. You drink all day and you drink all night, and son, you know that that ain't right. Well, Pappy, you just give me a chance. I can. Shut up, boy. Boy, you're looking thin as a twig. I know that. Look like to your dear old Pappy you're about to blow your wig. I ain't gonna blow my wig, Pappy. What's the use of getting sober when you're gonna get drunk again? Old Sam done something fine when he brought back good whiskey, beer and wine. I love my whiskey and I love my gin. Every time you see me, I'm in my sin. What's the use of getting sober when you're gonna get drunk again? I went out last night about 1:30. I thought I'd hoop it up a little bit, you know, and have a little fun. I got me a 1/2 pint about 2:30. En la tierra de nadie, sobre el polvo que pisan los que van y los que vienen, he plantado mi tienda sin amparo y contemplo si van como si vuelven. Unos dicen que soy de los que van, aunque estoy descansando del camino. Otros saben que vuelvo, aunque me calle y mi ruta más cierta yo no digo. Intenté demostrar que a donde voy es a mí, solo a mí, para tenerme. Y sonríen al oír porque ellos todos son la gente que va, pero que vuelve. Escuchadme una vez, ya no me importan los caminos de aquí que tanto valen, porque anduve una vez, ya me he parado, para hincarme en la tierra que es de nadie. En la tierra de nadie, de Carmen Conde, 1960. Five guys named Mo. They came out of nowhere, and that don't mean a thing. They're red high, and you know why when you hear them swing. High

scream. A cop whips out his gun, fires one, and yells, era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Voy a leer un poema de Wisława Szymborska, que con Margareta Duza me flipan las dos. Bueno, proseguimos. Se titula Fin y Principio. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solo las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro y las cenizas o los muebles de los sofás, las astillas de cristal o los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro, o alguien poner un vidrio en la ventana y en la puerta sus goznes. Eso de fotogénico tiene muy poco y requiere añitos, cuando todas las cámaras se han ido ya a otra guerra, a reconstruir puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto arremangarse, y alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburra el tema. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la rumbre y los lleve al montoncito de basura. Aquellos que sabían de qué iba la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco y a veces menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbada con una espiga entre los dientes, mirando a las nubes. Callejón sin luz, esperándote, frío, sombras, ansias de... Y amiguitos y amiguitas, tras situarnos en la cumbre de la cuesta, esto es lo que ha quedado por hoy, aquí plasmado desde Cintilic Irratia, en esta nave interestelar que es Desfase Lunar. Un saludo grande y gordo, agur etando pasar, hasta la próxima semana. Con cuidado, Agur. Just